en esta soledad. Te busco y ya no estás. Sé que alguien llena mi lugar. Llueve en mi interior dolor. Tus ojos dicen la verdad. Apagan las estrellas que mis noches encendió. No hay viento a mi favor. El libro se cerró. No me pude defender de tu adiós. Voy a ciegas sin futuro, sin tu voz. Me olvidaré. La razón con tus promesas que al final se caen sin avisar. No hay nada que hablar. No me pude defender de tu adiós. Voy a ciegas sin futuro y sin tu dejaste un incendio sin tus besos. Hoy te debo de soltar y aprender a despegar. Y olvidaste que mis brazos eran tuyos. Y dejaste un incendio sin tus besos. Hoy te debo de soltar. Sin ti.